es un fallo muy importante, ¿verdad? El Tribunal Contencioso Administrativo señala de manera precisa de que hubo irregularidad y solicita, además, muy importante, solicita a la Fiscalía Pública que se investigue y se lleve hasta las últimas consecuencias la responsabilidad que tuvo el expresidente Óscar Arias, el exministro del Ambiente Dobles, y a la Secretaría Técnica Nacional, que es la encargada de dar los permisos y la viabilidad ambiental.